Caminando por las calles repletas de soledad, acabé por encontrar justo lo que vine a buscar. Nada, nada. Nada el pez en su pecera, pero va a ningún lugar, dando vueltas y más vueltas y tanta vuelta para nada. Nada, nada. Nada que perder, nada que temer, nada que pensar ni en lo que soñar, nada que creer por cuestión de fe, nada que razonar, nada que esperar. Nada, nada. Una calle de París no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. Era Dios y una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que